Bueno, en la clase de Radio 2, Cátedra 2, nos hicimos varias preguntas. A nosotros nos tocó sistematizar la segunda clase y bueno, algunas preguntas que nos empezamos a hacer. ¿Por dónde debe empezar la producción de conocimientos? ¿Cómo ¿Cómo debería debería producirse? producirse? ¿Qué actores intervienen? ¿Cómo ¿Cómo es es la la producción producción de de conocimiento conocimiento en en las las universidades universidades nacionales y nacionales públicas y de Latinoamérica hoy? ¿Cómo debe ser la producción de conocimiento en el ámbito de clases? Hay que animarse a producir. Entender la producción de conocimiento como un proceso social es asegurar que cada actor de una comunidad tiene una mirada y una construcción de su propia realidad. Poner en diálogo esas miradas y enfrentarlas abre lugar a la producción de conocimiento colectivo. Para que estos conocimientos se den, es necesario que periodistas practiquen la tolerancia, respetando los diferentes conocimientos que cada uno puede aportar. La producción de conocimientos colectivos no es posible si se intenta imponer ideas y reflexionar en términos ajenos a una comunidad. La La cultura cultura se se entiende entiende en en un su contexto contexto y en y en sus sus propios propios términos. Caer desde un paracaídas y no involucrarnos con el medio no nos dejará nunca saber la variedad de interpretaciones de un mismo mundo que nos rodea. Existen diferentes tipos de conocimientos y ponerlos en común, enfrentarlos y relacionarlos es el trabajo del periodista. En las universidades, por ejemplo, se reproduce la clásica jerarquización en el traspaso de información. Y como si fuera una carrera, se va pasando la posta del conocimiento verticalmente hasta llegar al alumno, dejando por fuera todo lo que éste pueda aportar desde su realidad como actor social. Alejándose de un conocimiento en conjunto, la universidad crea así una realidad teórica que no responde a las necesidades de un país, sino a las necesidades de una industria, dejando entonces poca diferencia entre la escuela privada y una pública. Poca diferencia entre una escuela privada y una pública. La idea que se propone en Radio 2 es nutrirnos todos, unos a otros, y hacer en la cancha más de lo que se habla en la teoría. Generar espacios y construir entre todos la radio que nosotros queremos. Tenemos que ser un yo que habla a un tú, conversar con el otro, haciéndonos parte de su proceso de construcción de conocimiento.